dedicado para todas aquellas personas que perdieron un gran amor y no lo pueden olvidar. Edgar García, gracias, gracias, gracias. Yo sin ti no vivo.